Y lo escuchamos a Gustavo Santaolalla en Burundanga con Gillespie, hablando de que va a tocar ahora con Este Bajo fin de Fondo, ¿no? semana. Este fin de semana y antes de la pelea de Maravilla Martínez. Así Hoy es. vamos a recordar a otro Santaolalla cuando era el pionero de la New Wave en la Argentina. 23:07, quiere marcar 4 y empezamos. Arrancamos. Dele. A esta hora en que la noche parece estrellada y titilan azules los astros a lo lejos, en este momento en que la radio acopla, ahora que el día ya está listo y la noche de miércoles está a punto de convertirse en madrugada de jueves, ahora sí señor, en este instante, polifonía nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Ayer tuvimos una noche muy punk para tratar de rastrear la historia de la primera ola del punk argentino desde el 81, desde el invierno del 81. Recital de Los Violadores en la Universidad de Belgrano, a 1988, aparición del compilado Invasión 88. Un pedazo de historia de la evolución de la música de rock en la Argentina. Hoy nos metemos con lo que vino después del primer punk en el mundo. Ustedes saben, el punk es un movimiento básicamente británico y por extensión también neoyorquino, que a partir de ahí tuvo, aunque algunos sostienen que los Ramones eran punk antes del punk inglés, un desarrollo mundial. Cuando se hubo agotado en el mundo anglosajón el movimiento punk, surgió lo que la crítica llamaría después un post-punk, una serie importante de grupos influidos fuertemente por el punk, pero con otros elementos, y definitivamente luego un nuevo género, la New Wave o la Nueva Ola, si traducimos. En Argentina, paradójicamente, había habido una nueva ola en los años 60, pero era de música comercial. Al fenómeno del post-punk y nueva ola pertenecen un grupo muy importante de artistas y figuras de la escena internacional. Patti Smith, Talking Heads, R.E.M., Blondie, The Smith, Television, que anoche tocó en Buenos Aires. Esa etapa de David Bowie, The Police, Madness, Specials. Wham, Duran Duran, Culture Club, Tears for Fears, B-52, por nombrar algunos grupos importantes de la transición de la música de los 70 rumbo a los 80. La New Wave, la nueva ola, tomó algunos elementos del punk, pero incorporó otros que tenían que ver con el pasado del punk. La importancia por la apariencia y los aspectos, agotada la edad en que los raros peinados nuevos, las gilets y los uniformes negros eran imprescindibles. Créase o no, aparecieron de vuelta los rubios. El retorno de los teclados, ya no en la concepción del rock sinfónico como omnipresentes y faraónicos, sino como instrumentos de posible evolución del género. Un poco más adelante, un sector de la nueva ola de la New Wave se disparó hacia la música techno, preludio de la música electrónica actual. Otra parte se disparó hacia la combinación con otros géneros como el reggae y fundó una estética por demás influyente. Basta escuchar a The Police por entonces. Pero como quiera que fuese, esta etapa caló muy fuerte en la transición entre los 70 y los 80 en la Argentina. Este programa es de la historia del rock en la Argentina y vamos a hablar sobre la New Wave argentina. que para quien no transitó esa época, acaso de pares sorpresas de nombres y estilo. Afuera, artistas como Elvis Costello, por ejemplo, sonaban en ese momento hace más de 30 años, 32, 33 años así. No solo eran los raros peinados nuevos o los raros anteojos nuevos, sino también una concepción más pop, menos dramática de la vida que el movimiento anterior, el punk. Todos convivieron con el punk. Pero si el punk era una música oscura y en cierto sentido de combate, la nueva ola planteaba una música mucho más luminosa y en todo caso más de disfrute de la vida. Música de discotecas también. Música bailable también. Música de la clase media y no de los hijos indignados de la clase trabajadora. Esto es Elvis Costello por entonces. Esto es The Jam, otro grupo importante para entender el sonido de aquella era cuando el punk se había convertido en post-punk y del post-punk había nacido un nuevo movimiento. Dentro de la New Wave hubo varios géneros, ¿eh? No tiene sentido enumerarlos, pero por lo menos 5 o 6, entre ellos el rock gótico, el rock industrial, los nuevos románticos, el New Romantic, la música dance. Pero como quiera que fuese, un sonido diferente, imbuido de un aspecto del post-punk y recuperando otras tradiciones del rock. Tenemos a Talking Heads también para recuperar el sonido de la época de lo que venía de afuera. Por una rareza que tiene que ver con la lentitud de los tiempos de fines de los 70 y principios de los 80 en la información que llegaba a América Latina. Aquí se dio la paradoja de que el primer punk y la New Wave casi que convivieron en el tiempo. Mientras en el orden lógico de la evolución, primero fue el punk y después la New Wave, claramente como una respuesta o una continuidad en todo caso. A la Argentina la información del punk llegó tarde y la información de la nueva ola llegó casi contemporáneamente. Y entonces hubo una mezcolanza, en todo caso un momento en que coexistían dos aspectos distintos y muy diferentes entre sí, en rigor, del combate interno del rock. Había muerto la etapa del rock progresivo y del rock sinfónico, eso estaba claro, eso era el pasado, eso eran los 70. Ya nadie quería ser los 70, todo el mundo quería ser los 80, y los 80 la verdad que fueron una sucesión de años con un montón de elementos novedosos en la música del mundo. Vos podés interactuar con nosotros en este programa que abrió el Marcar 4 del señor Fede Benítez, locutor y baterista. Muy buenas noches, ya estamos online en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Dimos la bienvenida cibernética a nuestros amigos presentando el tema de hoy y tenemos el me gusta de Alba, de Jorge, de Albert, de Violeta y tantos más que se suman y están del otro lado. Pueden opinar y pueden ir y venir con nosotros. Ahora, ¿cómo leyó la Argentina de entonces o los músicos argentinos de entonces lo que estaba ocurriendo afuera? Hoy Gustavo Santaolalla tiene una banda de tango, milonga, rock y discotecas bajo Fondo Social Club. Va a tocar el sábado en la previa de la pelea de la Maravilla Martínez en la cancha de Vélez. Cuando la New Wave empezó, él que era un hippie de Arcoiris de los años 70, pero que ya vivía en Los Ángeles, hizo uno de los discos fundamentales de la apertura de la década del rock en la Argentina. ¿Cómo sonaba Santaolalla al principio de los 80? Es un clásico, ¿eh? Ando rodando se llama la canción. así de cortito y ajustado. Claro, existía una New Wave en castellano. Detrás vendían Soda Stereo, Virus, un aspecto de Sumo al principio de su carrera. ¿Recuerdan a Luca y los muchachos vestidos con camisitas blancas y corbatitas angostas? Era re New Wave. Pero Soda Stereo, Sumo, Virus, otras bandas en América Latina, como Paralamas en Brasil y Los Prisioneros en Chile, eran lo nuevo, eran las bandas de los 80. Santa Olalla era claramente un artista de los 70, como lo eran, por ejemplo, Miguel Cantilo o Raúl Porchetto, todos los cuales tendrían un periodo muy New Wave y por demás resistido por el público que venía de los 70, y por la crítica, que parecía responder a ese mismo público. Es sorprendente encontrar a Porchetto en la New Wave o a Cantilo en la New Wave cuando empiezan los 80, pero es también claro que tenían información musical de vanguardia y que podían traducir más rápidamente que otras tendencias de afuera en función de que se habían acelerado los tiempos de la información y de que las dictaduras ya no eran tan duras en los 80 como en los 70 en la América Latina. Gustavo Santaolalla, él mismo, contando el origen del grupo de New Wave que fundó en los Estados Unidos, West Picnic, que también tuvo un disco recontra trascendente para el movimiento de la New Wave argento. Llego a Estados Unidos con mi pelo largo, con mi barba, viniendo de un lugar donde el rock era contracultural, donde nos metían presos por estar simplemente en un recital de rock. Teníamos que escondernos el pelo adentro de la camisa, no nos pasaban por la radio, estábamos en una lista negra. Y llego a un lugar donde el rock, ese que a nosotros nos encantaba, el de Woodstock, el contrarrevolucionario, estaba totalmente corporizado. Y las bandas que brillaban eran bandas como Boston, como Kansas, como Styx, que eran el epítome de la limusín y el rock corporativo. Y yo me sentí totalmente, dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué dice que estoy haciendo acá? Pero en ese mismo año, que es el 78, es el año donde los Sex Pistols terminan su gira en San Francisco y se separan. Y entre ellos y los Ramones se genera toda esta nueva corriente de punk y de New Wave, y yo dije, yo en los 60 me los perdí acá, no estuve, pero esto no. Me corté el pelo, me compré la corbatita y armamos una banda con el que todavía hasta el día de hoy es mi socio, con Aníbal Kerpel, que se llamó Wet Picnic. Y eso tuvo su momento también, llegamos a hacer un video que salió en un libro de Rolling Stone como uno de los 100 mejores videos de rock en la historia. Teníamos nuestro, como dice ya, following, nuestros seguidores, pero todo muy, muy underground. Fue una época también de bastante abuso, y de descuido de mi parte. Hay que aclararlo, Wet Picnic era una banda de argentinos, Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, ex Arcoiris y ex Crucis, uno y otro, formada en Estados Unidos con músicos estadounidenses, que interpretaba canciones en inglés. Este es Cocktail Ski. Pese a que en la tapa del disco había dos jugadores de Boca abrazados festejando un gol, pero con las caras pixeladas de tal manera que no se los reconocía. ¿Habrá sido una alusión solapada de Santa Olalla al tema de los desaparecidos en Argentina? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el sonido de los músicos argentinos emigrados a la escena estadounidense, en este caso a Los Ángeles, era este. Cualquier relación con lo que habían hecho en los 70, Arcoiris uno y Crucis otro, era virtualmente imposible. Había una nueva era, con el punk en el medio, dividiendo las aguas. Y en esta nueva era, lo que vendría sonaba así. Estaba claro, habían llegado los 80. Pero claro, como eso estaba, que la mayoría del público argentino que escuchaba rock no estaba preparado de por sí para los 80. El público era muy setentista, por decirlo de alguna manera, y vendrían encontronazos entre el público y la crítica y los artistas que, dando vuelta la página de la década, creían que el futuro había llegado y que el rock debía mirar hacia ahí. Historia del rock argentino. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Marcelito Moura. ¿Cómo estás, Marce? Feliz, feliz. La espuma de las noches. Papo conmigo tenía un amor muy especial. Venía y me decía: ustedes se hacen los boludos, todos dicen que son putos y tienen las mejores minas. Andy Chango. Pero lo gracioso fue que una vez tocamos juntos, o sea, tocaba Riff y Virus y estábamos hospedados en el mismo hotel. Y de golpe yo empiezo a escuchar gritos que decían: Moura, Moura, Moura. Sábados, desde la medianoche hasta la una. Llego y estaba Papo desencajado y me decía: Moura, quiero que veas esto, le estoy sacando humo a la mina. Nacional Rock 93.7. Pero lamentablemente le tiré toda la teoría por el piso, porque efectivamente estaba lleno de humo, pero le expliqué que la mina había tirado las medias de nylon arriba de una lámpara y se estaban prendiendo fuego. Tenemos algo para decir. Estás escuchando Nacional Rock FM 93.7. Tenemos algo para decir. ¿A vos te parece que yo soy un artista? Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos. Cuando el mundo tira para abajo. Yo pienso que vas a un pelotudo. ¿Y cómo es un pelotudo? ¿Cómo es un pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Bancate ese defecto. Mute. Un móvil, nosotros no tenemos móvil, esto no, o no es un error. Hola tía, habla Caro. Quería hacer algún trabajo de producción propia y me vine al subte A para ver los nuevos coches y esas cosas. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Estamos muy contentos con esto que estás haciendo, nos pone muy orgulloso. Igual me falta el aire ya y no abren. Lunes a viernes, 21 a 23. ¡Abran! ¿Hay alguien acá? Mute. ¡Mauricio! La única televisión que ilumina es la que arde. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Para que se note la diferencia, Miguel Cantilo se había ido proscripto y perseguido por la censura de la Argentina a vivir a Europa. Y su público esperaba las canciones comprometidas de Pedro y Pablo. Y Cantilo volvió en los 80 a la Argentina, al frente de un grupo llamado Punch, haciendo esta música, New Wave, hablando de otros temas. Producto de un nuevo paradigma musical en el mundo, de una nueva época en su vida. Lejos de las denuncias, de los dolores, de la represión de la Argentina. Y sencillamente el público no lo entendió. Leo Acevedo habló esta noche, hace un ratito, con Miguel Cantilo, que nos explicó para Polifonía Nocturna cómo surgió Punch en España. Bueno, la banda Punch se formó en España, en Mallorca, que era donde vivíamos todos sus integrantes. Nosotros teníamos una formación que se dedicaba un poco a hacer covers y a tocar música del momento. Y a la vez teníamos rock propio, canciones que habíamos compuesto, y bueno, decidimos seguir un poco la línea que venía de Inglaterra, que llegaba mucha información sobre los grupos New Wave. Nos interesaba mucho, por ejemplo, la música de Elvis Costello, de Jam, de Police, entre otros. Mucha música que se estaba generando a fines de los 70 como una novedad. Y bueno, empezamos a escuchar mucho de esa música y a sacar la conclusión de lo nuestro, que fue una propuesta de New Wave, que después la trajimos a Argentina en el año 81 o 80, y bueno, la tratamos de presentar con toda la estética, con toda la teatralización que tenía sobre el escenario, que era un determinado estilo de ropa y de postura y de ritmos. Y bueno, estuvimos trabajando más o menos 2 años con esa banda aquí, sacamos 2 LPs y después la banda se fue disolviendo. Claro, la gente no quería a Cantilo cantando estas cosas o una parte importante de su público, sin embargo estaban abriendo la historia hacia adelante. Nota de la revista Pelo, noviembre del 80. Poco queda del Miguel Cantilo de las épocas de Pedro y Pablo. Están comentando una actuación de Punch o Punch. Solo queda su voz ronca y sus letras agrias, que parecen haber traspuesto los años, pero su música no es la misma, aunque siga teniendo la misma palenta. Ahora Cantilo tiene un nuevo grupo formado en España hace casi 2 años y con él toca en Buenos Aires. Miguel Cantilo dice, la verdad es que acá recibimos mucho rechazo. Prácticamente nosotros volvimos a Argentina con la ansiedad de presentarle al público esta propuesta que teníamos, ¿no? Era uno de los motores que nos trajo, que nos trajo de vuelta al país, aún habiendo dictadura, el traer una propuesta nueva que con la que trabajábamos muy bien en España y mostrársela al público argentino y poder disfrutarla junto. Pero la verdad es que recibimos mucho rechazo de la gente, inclusive en algunos shows la gente va a acordarse, nos tiraban proyectiles, naranjas, no solo a nosotros como Punch, sino también a otros grupos como Virus, como Los Encargados y grupos que estaban como a la vanguardia de las nuevas propuestas. Y bueno, esa resistencia que hubo de parte del público nos obligó a mutar y a buscar otras formas de poder trabajar con la música. Pero lamentamos mucho porque era un grupo que sonaba muy bien y que estaba muy encaminado y muy convencido de lo que hacía. Toda una síntesis, ¿no?, de cosas que pasan con el público de rock, a veces. Cantilo tocaba con Punch una versión de Sultanes del Ritmo, de Dire Straits, por ejemplo, y la gente chiflaba y le pedían que cantara de vuelta Catalina Bahía, que era un gran tema, pero de un repertorio pasado. El público de rock eligiendo por el pasado en lugar de abrir la cabeza hacia el futuro. Y la prensa no colaboraba mucho, dice Miguel Cantilo. La prensa estaba reducida a dos revistas especializadas que había en su momento, que eran Pelo y Expreso Imaginario, y se añadía en algún momento una otra, que era Pan Caliente, pero eran revistas muy, digamos, muy muy enfocadas en lo que se estaba viviendo acá y no estaban muy informadas de lo que pasaba afuera. Especialmente algunas, por ejemplo, nos apoyaron al principio, la revista nos apoyó a pesar del desfasaje con el público, y la revista Expreso Imaginario no nos apoyó demasiado con la propuesta, y siendo los dos órganos de prensa principales, no colaboraron realmente con que, no solo nosotros, había otras bandas que estaban enfocadas en esa línea, por ejemplo Virus fue otra banda que se enfocó en esa línea y le costó mucho el reconocimiento. Más o menos empezaron su propuesta en la misma época que nosotros, en el año 80, y recién tuvieron un reconocimiento más o menos generalizado en el 86. O sea que fíjate que les tomó 6 años aceptación. Realmente al público argentino en ese momento le costaba mucho aceptar, como generalmente sucede, ¿no? Aceptar lo que es lo nuevo, lo que es se adelanta un poco a lo previsible del tiempo que se vive. Paradójicamente, o no, la misma revista Pelo de noviembre del 80 que traía estas apreciaciones sobre Cantilo, un poquito perdonavidas, anunciaba la actuación de The Police en la Argentina. En diciembre próximo arribará a Buenos Aires The Police para una serie de actuaciones. Este trío, que combina magistralmente el rock and roll y el reggae, está considerado como el grupo número uno de Inglaterra. Y a continuación se reprodució una entrevista concedida a un medio de Holanda de The Police. Es decir, con The Police la revista Pelo, porque venía de Inglaterra y era el número uno del momento, ecualizaba. Con Punch y Cantilo la revista Pelo no ecualizaba porque era un artista argentino. Y es raro el procedimiento, la metodología mental, pero funcionaba así. En definitiva, nos dice hace un ratito Miguel Cantilo, si algo pasó es que Punch no fue comprendido en su momento. No, claro, porque lo que se estaba viviendo aquí era diferente. Nosotros veníamos con una información recogida de Europa, de España, de Inglaterra, y bueno, traíamos ese bagaje, pero aquí, con los años de dictadura, había un grado de desinformación que todavía llevaba a las bandas y al público a estar sinfónico o con un poco la corriente más bucólica, hippie, trovadoresca. Y entonces traer esa propuesta resultó un poco abrupta para el público, no entendió, no pudimos hacernos entender en todo caso, y a partir de ahí los dos discos, a pesar de que tuvieron temas que trascendieron, como Gente del Futuro o Quiero que Voy, pero en realidad no tuvimos mucho eco a nivel laboral, y esa fue la razón que llevó al grupo a la disolución. ...23:38 ahora, así sonaba. Así de bien sonaba, ¿eh? Y de ecualizado con el momento en el mundo. El grupo Punch, a principios de los 80. Tocaban allí Quique Gornati en guitarra, Fernando Guisi en teclados, Isa Portugués en batería, Miguel Cantilo en guitarra y voz, y Morsi Requena en bajo. Este es el verdadero hit del grupo, que apareció en 1981 en su segunda placa, En la jungla. Pero la verdad es que a esa altura ya Miguel Cantilo y Jorge Duriez habían reflotado para poder trabajar, Pedro y Pablo. Y entonces Punch pasó a ser de la banda del futuro al grupo de apoyo del dúo de los 70. Ese fue el final de Punch, un final triste. El grupo que actualizó el sonido del rock en la Argentina viniendo desde Europa y debió hacer dos pasos atrás y convertirse en la banda de apoyo de Pedro y Pablo. La crisis del hombre es casi total. Ve solo valores en lo material. Impone la fuerza sobre lo sutil. Su débil conciencia se arrastra a servir. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? Calmando la neurosis de los accionistas. ¿Y dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener a sus familias. ¿Y dónde estás tú, famoso gurú? Ahora que se fueron y apagaron la luz. Esta es la gente del futuro. Y este presente tan, tan duro es el material con que edificaremos un mañana total. Clavarse el puñal, llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. ¿Y dónde están las ganas de vivir una fiesta? Esta es la gente. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni, en Nacional Rock. En 1980, la encuesta tradicional de revista Pelo para el mejor disco del año marcó que el mejor disco del año era este, Metegol, de Raúl Porchetto, el año en que, por ejemplo, había salido Bicicleta de Serú Girán. Claro, era recontra moderno para la época. Alfredo Tott en bajo, Pablo Guyot en guitarra y Willy Turre en batería, los músicos que luego serían hit, y además la banda de apoyo de Charly García, le producían a Porchetto la sensación de que ya no era el solista acústico del Cristo Rock de casi una década antes, sino un artista aggiornado, contemporáneo con el sonido del mundo. Tenía gran prestigio crítico Porchetto en este momento, Se decía que este disco que él mismo había producido en lo artístico revolucionaba el sonido del rock en la Argentina. Y por otra parte, Porchetto alcanzaría un grado importante de popularidad. Es bueno recordar que después de los años más duros de represión de la dictadura en la Argentina, la vuelta de página de la década, la salida del poder de Videla, la necesidad de empezar a legitimarse ante el mundo había oxigenado bastante las políticas públicas de los gobiernos militares. Vino Queen a la Argentina en un intento del gobierno de Viola por que la imagen argentina empezara a mejorar en el exterior. No éramos tan bárbaros. Era la idea. Habían desaparecido 30.000 personas y se habían robado 500 bebés. Y habían hundido al país en una deuda externa impresionante, militares chorros y asesinos. Y sin embargo, lo que se buscaba era, abramos las fronteras de la Argentina, que venga lo de afuera. Y por eso vino Queen y después vino The Police. Y el ambiente del rock percibía esa apertura y de alguna u otra manera usufructuaba los elementos que le deparaba para mirar hacia adelante y cambiar. Y en todo caso, bailar un poco sobre los escombros. Esto no solo ocurría acá. Ese proceso, de manera más o menos similar, ocurría en Uruguay, en Brasil, en Chile, países con una tradición de cultura de rock, así como en Venezuela y en México. Estos son los Prisioneros de Chile, por ejemplo. Que un poquito más adelante, convertidos en un grupo hiper popular. El primer video de MTV Latino fue un video de Los Prisioneros. Dirían, nosotros combatimos a Pinochet con nuestra música. A Pinochet, en cambio, le encanta Soda Stereo. Una canción destinada a esa gente que siempre quiere ser diferente a la mayoría de su país. Y los muchachos les decían, era evidente la influencia de Police sobre este trío chileno, pero también lo sería sobre otras bandas, incluido Paralamas y Soda Stereo. En Chile surgieron varias bandas, UPA, Cinema, Aparato Raro, La Ley, Viena, que estaban influidas por la New Wave. Escuchando la New Wave latinoamericana ahora, ustedes que interactúan con nosotros. Tenemos varios mensajes en nuestro Facebook. Albert comparte una imagen del disco y su tapa también de Metegol, Raúl Porchetto. Iris Franco dice, eternamente genial, grande Cantilo. Alba dice, los 80, los nombres resistidos y no tanto han trascendido a pesar de los años, hoy vigentes con experiencias únicas. Pasamos un poquito a la escena de la New Wave brasileña, ya siguen los mensajes. Paralamas do Sucesso, grupo nacido en Brasilia, en la ciudad de los funcionarios, haciéndome un error, mi error, en el disco inicial, del disco inicial. Re New Wave, con The Police arriba, pero de un grupo brasileño. En la misma época en que acá Cantilo, Porchetto, Santa Olalla, en Chile Los Prisioneros, en Brasil empezaba la era de Paralamas. Tenemos también mensaje de Tato que comenta: con la gente del futuro arrancaba las matinés en Electric Circus en Quilmes. Iris pregunta: ¿quién es la dama que dice Polifonía Nocturna por Nacional Rock? Es la locutora de la radio, se llama Dulce. Dulce Matia es su nombre. FM Educativa saluda al equipo, a los oyentes y demás radios del interior que retransmiten nuestra señal. También FM Colegio Sobral 89.9 de Ushuaia comparte imágenes con nosotros y saludos para todos. Si yo digo 23:48 ahora y no son las 23:48 porque es de día, es que estás escuchando la repetición del programa en otros horarios aquí en la FM Rock de Radio Nacional. Decíamos, escena de Chile, escena de Brasil y en Uruguay, Jaime Ross, que había vuelto de Holanda donde había vivido una parte de la dictadura, también hacía New Wave. Como para que se note que la influencia de lo de afuera sobre lo local era muy fuerte. Y no solo era de un país o de otro, sino en todo caso de un continente que estaba saludando una nueva era. Ojo que había un verdadero movimiento en Uruguay, ¿eh? Estaban Los Estómagos, Los Vidrios, Traidores, Los Tontos, Cero. Y Jaime, que era un artista de los 70, absorbía la nueva época haciendo este género. En Venezuela estaba Sentimiento Muerto, Fuga, Seguridad Nacional, entre otros grupos, en una escena rockera importante. El fenómeno también se daba en España, con grupos como Mecano, La Unión, Radio Futura, eso que se llamaría luego la movida madrileña, El Último de la Fila, Nacho Pop, Los Ilegales, Toreros Muertos, e incluso Olé Olé, fundado por argentinos residentes en Madrid. Y volviendo al territorio argentino, es interesante la experiencia de la banda Merlín, fundada por un ex integrante del dúo Pastoral, Alejandro de Micheli, en guitarra y en voz, que se une a un ex Crucis, al notable guitarrista Gustavo Montesano, que luego haría en España Olé Olé, para dar forma a un grupo New Wave de corta existencia. Grabaron un álbum en el 80, lo presentaron en el Astral en el 81, y como al público no le interesó demasiado, en 1982 la banda ya era recuerdo. Dani Colombres tocaba en batería, Gustavo Dones en saxo y Roberto Villacelos teclados, pero era la banda de Micheli Montesano, un Pastoral y un Crucis. Se nota la guitarra de Montesano y está claro que la voz es de un Pastoral. La experiencia duró poco, pero a veces eso ocurre cuando un grupo adelanta. Siempre ocurre así, hay algunos que traccionan la historia hacia adelante, que son la vanguardia, que se comen el desprecio de una época, y después viene una segunda generación, que es la que aprovecha la brecha, el oído ya cultivado, en todo caso, la aventura que ya comenzó, y va por esa senda triunfalmente haciendo lo mismo que otros hicieron antes, pero encontrando muchísimo menor resistencia. Si no nos entiende el efecto Soda Stereo, estos grupos fracasaban. Y cuando Soda Stereo dice presente, 1983, un poquito más adelante, como un grupo nuevo, que en la primera gacetilla de prensa dice sus integrantes se visten, tocan y piensan como si el pasado no existiera, el éxito resultará abrumador. Es decir, que lo que habían hecho Merlín, Cantilo, Porchetto, Virus, causando en muchos casos reacciones airadas, en realidad había allanado el camino para una nueva generación. A Soda se le hizo recontra fácil ir por el camino que ya estaba iniciado. Influyen las calidades, obviamente, la personalidad extraordinaria de Gustavo Cerati, la madurez que fue adquiriendo el trío, que no estaba acá en su primer disco, que produjo Federico Moura, el líder de Virus, porque los integrantes de Soda Stereo a esta edad no tenían ni idea de cómo grabar. El tiempo es dinero, se llama este tema del primer disco de Soda. Detalle de época, cuando la agencia de representación de Alberto Janián, que ya tenía muchos artistas, entre ellos Spinetta, salió a la casa de grupos nuevos para producir, encontró tres. Uno se llamaba Autobús, otro Enanitos Verdes y el tercero Soda Stereo. De esos tres apostó primero Autobús, que publicó un disco que se llamaba Bailando sobre los Escombros. Después Enanitos Verdes, grupo de Mendoza que publicó entonces su primer disco. Y en tercer lugar, y sin mucha fe, en Soda Stereo. Pero pasó que Soda Stereo empezó a pegar muchos bailes, muchas actuaciones de jueves, viernes, sábado y domingo en un circuito evidentemente adolescente y bailable. Y el resto de la historia se escribió sola. Anoche actuó en Buenos Aires Television, o lo que queda de Television, el primer recital de Soda Stereo en un teatro chiquitito, fue con una escenografía de televisores transmitiendo en blanco y negro sobre el escenario. Era recontra moderno. Acababa de empezar la televisión en color en la Argentina. Y para ser moderno, la mayoría de los músicos de esa generación se vestían como si salieran de un video de Duran Duran. Claro que cuando Soda apareció, ya la dictadura se había derrumbado y la democracia venía ingresando. Y entonces el clima y el panorama serían otros y habría una explosión iniciada en el 82 con la prohibición del rock en inglés en Malvinas, del negocio de discográfica rematada en 1985, el año récord de venta de discos de rock en la Argentina. El futuro ya había llegado, era evidente. Y empezaría una nueva interna entre los que querían bailar, incluso bailar sobre los escombros, y entre los que creían que el rock tendría que dar testimonio de lo que había ocurrido, los comprometidos y los divertidos, los profundos y los frívolos. el momento en que Charly García atacó a las nuevas olas, diciendo yo ya soy parte del mar, mientras miro a las nuevas olas, yo ya soy puerta del mal, para luego arrepentirse. Y viendo que todo el mundo iba a bailar y que no hacía falta estar deprimido, escribió: me gustaban las canciones de amor y hoy me gustan esos raros peinados nuevos. Pero antes de Soda, el camino lo había abierto Virus. Decía Cantito recién, a Virus le llevó mucho tiempo, ¿eh?, que canciones como Wadu Wadu fueran entendidas por el público de rock y por la crítica de rock. Es que eran demasiado modernas para un rock argentino que durante mucho tiempo extrañaba los 70. Y ya eran 82, 83. La New Wave en la Argentina formó su propio público. Chicos que amaban el futuro y no el pasado. Pero vaya si costó, ¿eh? La gente en Facebook nos manda fotos de Soda Stereo, ¿no? Sí, y varias. Iris comparte dos fotos de Soda Stereo. También Albert comparte una imagen, la tapa del disco de Merlín. Y dice, había una publicidad gráfica que salía en la Expreso Imaginario de una disquería donde sus dueños se tapaban los oídos delante de una pared de tapas de álbumes de Julio Iglesias, Camilo VI y Grasadas por el Estilo. Entre esas estaba la del único disco de Merlín, la banda formada por el ex Circo Gustavo Montesano, Alejandro Michele de Pastoral. Jorge Navarra dice, qué buena banda para Lamas, sí. Qué bestia el batero, ¿no? Es solo es una escola de samba, dice. Iri Franco recuerda a Raúl Porchetto, Reina Madre, triste pero real, una canción sobre Malvinas. Gente interactuando con nosotros aquí en vivo mientras repasamos un pedacito de la historia de la New Wave en la Argentina. Y así, entre Wadu Wadu y otras delicadezas, se nos fue el programa, señor. Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna. En la operación técnica, Dalila Cáceres. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce, Carlos Polimeni. ¿Pensaron alguna vez qué era el Wadu Wadu? Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock.